señal universitaria. Sidewalk. She seemed to be a bit frustrated, as if she had dropped something and having a hard time finding it. So after watching her struggle for a while, I decided to go over and lend a helping hand, you know. Hello, ma'am. Can I be of any assistance? Seems to me that you have lost something. I would like to help you find it. She replied, oh yes, you have lost something. You've lost your life. Is it wickedness? Lamar stated his views on police brutality with that line in the song, quote, and we hate the popo, want to kill us in the street, faux show. Ah, please. Ugh, I don't like it. I got loyalty, got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my DNA. I got power, poison, pain, and joy inside my DNA. I got hustle, though, ambition, flow inside my DNA. I was born like this, and sworn like this, immaculate conception. I transform like this, perform like this, which yells you a new weapon. I don't contemplate, I meditate, then off your fucking head. This that put the kids to bed. This that I got realness, I just kill shit, cause it's in my DNA. I got millions, I got riches building in my DNA. I got dark, I got evil that rot inside my DNA. I got off, I got trouble, some heart inside my DNA. I just win again, then win again, like Wimbledon I serve. Yeah, that's him again, the sound, the engine in is like a bird. You see fireworks and Corvette tires skirt the boulevard. I know how you work, I know just who you are. See, use a bitch, your hormones probably switch inside your DNA. Problem is, all that sucker shit inside your DNA. Daddy probably snitch, heritage inside your DNA. Backbone don't exist, burn on side a jellyfish I gauge. See my pedigree, most definitely don't tolerate the front. Shit I been through probably offend you, this is Parler's oldest son. I know murder, conviction, furnace, boosters, burglars, ballers, dead. Redemption, scholars, fathers, dead. With kids and I wish I was fed. Forgiveness, yeah. Soldier's DNA, born inside the beast. My expertise checked out in second grade. When I was 9, on sale motel, we didn't have nowhere to stay. At 29, I've done so well, hit cartwheel in my estate. And I'm gon' shine like I'm supposed to. Antisocial extrovert, and exit lit mean an extra work. And absentness, what the fuck you hurt? And passiveness never struck my nerve. And that's a riff, gonna be this case. The reason my power's here on earth. Salute the truth when the prophets say I got loyalty, got royalty inside my DNA. This is why I say that hip-hop has done more damage to young African-Americans than racism in recent years. This is my heritage, all I'm inheriting. Money and power, the maker, I'm emeritus. Tell me something, you motherfuckers can't tell me nothing. I'd rather die than to listen to you. My DNA not for imitation, your DNA an abomination. This how it is when you in the matrix, dodging bullets, reaping what you're sowing, stacking up the footage, living on the go and sleeping in the villa, sipping from a Grammy, walking in the building, diamond in the ceiling, marble on the floors, peaches out the window, peeking out the window, baby in the pool, Godfather goes, only Lord knows. I've been going hammer, dodging paparazzi, freaking through the cameras, eating four daughters, Brock wearing sandals, yoga on a Monday, stretching to the fender, watching all the snakes. curving all the fakes. Phone never owned, I don't camera stand, I don't compromise. I just penetrate, sex, money, murder. These are the breaks, these are the times. Level number 9, look up in the sky. Tennis on the way, tennis on the way, tennis on the way. Motherfucker, I got winners on the way. You ain't shit without a buddy on your belt. You ain't shit without a ticket on your plate. You ain't sick enough to pull it on yourself. You ain't rich enough to hit the light of skate. Tell me when destruction gonna be my fate. Gonna be a fake, gonna be a fake. Peace to the world, let it rotate. Sex, money, murder, DNA. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. Cambio de régimen. La señal universitaria. I got so many theories and suspicions. I'm diagnosed with real nigga conditions. Today is the day I follow my intuition. Keep the family close, get money, fuck bitches. I double park the Austin in the red. My mama told me that I'ma work myself to death. My girl told me don't let these hoes get in my head. My world been ecstatic, I checked the signal, that red buzzing. Radars is buzzing. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Buzzing. Radars is buzzing. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Interviews wanna know my thoughts and opinions. Fox News wanna use my name for percentage. My latest news is my niece, she worth living. See me on the TV and scream, that's Uncle Kendrick. Yeah, that's the business. Somebody tell Gerardo this nigga got some ambition. I'm not a politician, I'm not about a religion. I'm an Israelite, don't call me black no more. That word is only a color, it ain't facts no more. My cousin Carl, Duckworth said no my words. And Deuteronomy say that we all been cursed. I know he walks the earth, but it's money to get, bitches to hit. Yeah, zeros to flip, temptation is, yeah, first on my list, I can't resist, yeah. Everyone together now, know that we forever buzzing. Radars is buzzing. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Buzzing. Radars is buzzing. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Presidente, en el tema del día lunes que es inminente, ¿cómo va a trabajar Presidencia de la República y el gobierno en general en su conjunto? Me refiero a nivel federal. ¿En cuanto a qué? Ayer tuve la oportunidad de platicar por lo menos con 3 colaboradores muy cercanos de la Presidencia de la República y ellos nos dijeron que se iba a notar la ausencia de las mujeres el día 9. ¿Nos puede confirmar esto? ¿No se puede confirmar? No sé. ¿Va a participar la secretaria? ¿Va a participar usted? No sé, pero si lo pueden expresar ustedes. O sea, aquí... Buenos días. ¿Cómo va a funcionar? Yo creo que vamos a saberlo el propio lunes. En el caso de la Secretaría de Economía, yo circulé un escrito a todos los funcionarios, a todos los trabajadores y trabajadoras, y el mensaje era que había, que cada uno tenía que optar, que cada una tenía que optar. Era una decisión individual y que, como aquí se dijo, lo dijo el señor presidente, no habría ningún tipo de sanción administrativa por la falta de lunes. Entonces, es una opción que en lo individual, cada trabajadora, cada funcionaria va a tomar. Entonces, por eso es que no podemos saberlo. Yo creo que también es una decisión de cada área. Hay áreas sensibles, ustedes lo saben, y seguramente pues cada secretario ha tenido que tomar en consideración algunos temas. Nosotros estamos abiertos a que cada una de nuestras funcionarias, de nuestras trabajadoras, no sea, he de decir que la mayor parte son mujeres las que trabajan en economía. Si hacemos la suma programa de todos, y simplemente lo que he pedido es que se reemplace trabajos críticos, que son algunos trámites, sobre todo los de comercio exterior. Sí, gracias. Justamente por eso lo preguntaba tanto a usted como al presidente. ¿Cómo van a operar? ¿Cómo va a operar el gobierno de la República? ¿Qué opinas? Gracias. Con toda libertad, o sea, aquí gracias por la... prohibido. Muchas gracias por la oportunidad. Obviamente vamos a participar el 8 de marzo, como lo hemos hecho en los últimos 20, 30 años, en las marchas del 8 de marzo con los grupos feministas. El 9 de marzo, bueno, el 8 de marzo además tenemos invitación del presidente para poderlo acompañar en el evento formal donde se va a conmemorar el Día Internacional de las Mujeres. Y el 9 de marzo, como bien preguntas, teníamos ya algunos compromisos de agenda. Entonces lo que se va a tratar es de cumplir con esos compromisos y, por supuesto, apoyar y visibilizar, obviamente, las acciones que se están haciendo a nivel nacional para la defensa de los derechos plenos de las mujeres. Qué amable. Presidente, ¿su oficina cómo va a funcionar? Pues yo tengo que estar desde temprano, sí. También las mujeres, sí. Mujeres y hombres, ¿eh? También, o sea, los que no quieran asistir ese día, que quieran participar, pues también. Es una cuestión de voluntad, ¿no? De cada quien. La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones, ¿no? Todas las corrientes del pensamiento, libre manifestación de ideas, garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir, procurando que no haya violencia. Eso es lo único. Y es una recomendación muy respetuosa. Que no haya violencia. Que se opte por la no violencia. La resistencia civil pacífica, siempre, no a la violencia. Es lo único. Y cuando digo no violencia, no estoy pensando, la verdad, en que el Estado, que eso ya se terminó, no hay un Estado represor. Entonces, aquí no hay problema. No, estoy pensando en que haya grupos antagónicos en la calle y pueda haber enfrentamientos. Es lo único, porque nosotros no vamos a utilizar la fuerza en nada. Vamos a procurar estar nada más pendiente para auxiliar, para ayudar en todo lo que podamos, para proteger en todo lo que podamos, pero libertades plenas. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. New Kung Fu Kenny! Ain't nobody praying for me! Y'all know what happens on Earth stays on Earth. Here we go. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I don't give a fuck. I'm willing to die for this shit. I done cried for this shit. Might take a life for this shit. Put the Bible down and go out for a knife for this shit. D.O.T. my enemy won't catch a vibe for this shit. Ayy. I been stumped out in front of my mama. My daddy commissary made it to commas. Bitch, all my grandma's dead, so ain't nobody praying for me, I'm on your head, ayy. 30 millions later, no defense watching. Auntie on my telegram, like, be cautious. I be hanging out at Tams, I be on Stockton. I don't do it for the gram, I do it for Compton. I'm willing to die for the shit, nigga. I take your fucking life for the shit, nigga. We ain't going back to broke, family selling dope. That's why you many ass rap niggas better know. If I gotta slap a pussy ass nigga, I'ma make it look sexy. Gotta go hard on the bitch, I'ma make it look sexy. I pull up, hop out, and route, made it look sexy. They won't take me out my element, nah, take me out my element. I'm allergic to a bitch nigga, ayy. An imaginary rich nigga, ayy. Seven figures, how that slimmer than my bitch figure, ayy. Going digital and physical and all y'all, ayy. Bunch of criminals and money in my phone calls, ayy. Be okay, we let the A1 fly. Relocate, jump on the same G5. Checking for me heavy, cause I go, yeah, I go, yeah. They never been ready, yeah, I know, yeah, I know, yeah. 100K spread across the floor, yeah. None of y'all fucking with the flow. flow, yeah, the flow, yeah. Years in the making, they don't try mistake it. I got them by a landslide, we talk about races. You know there's never be a tie, just look at they laces. You know careers take off, just gotta be patient. Mr. 1 through 5, that's the only logic. Fake my death, go to Cuba, that's the only option. If I gotta slap a pussy ass nigga, I'ma make it look sexy. If I gotta go hard on a bitch, I'ma make it look sexy. I pull up, hop out, air out, made it look sexy. They won't take me out my element, nah, take me out my element. Damned if I do, if I don't, yeah. Goddamn us all if he won't, yeah. Damn, damn, damn, it's a goddamn shame. You ain't frontline, get out the goddamn way. Niggas thought they wouldn't go see me, huh? Niggas thought that K-Dot real life is the same life they see on TV, huh? Niggas wanna flex on me and be in LA for free, huh? Next time they hit the TN freeway, we need receipt, huh? Cause most of y'all ain't real, most of y'all go squeal. Most of y'all just envy, but jealousy get you killed. Most of y'all throw rocks and try to hide your hand. Just say his name and I promise that you'll see Candyman. Because it's all in your eyes, most of y'all tell lies. Most of y'all don't fade, most of y'all been advised. Last OP I tried to lift a black artist, but it's the difference between black artists and whack artists. Slap a pussy ass nigga, I'ma make it look sexy. It's the one and only, the world's greatest, the king. Gotta go hard on the bitch, I'ma make it look sexy. I pull up, hop out, air out, made it look sexy. They won't take me out my element, nah, take me out my element. Cambio de régimen. La señal universitaria. La radio explícita. Cambio de régimen. Radio Universidad de la Susana, comunicación y diseño en cada día. Así, cada día. Así, así. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Cambio de régimen. Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Veracruz. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. 90.5 FM. La radio explícita. La señal universitaria. Ain't nobody praying for me. Nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. Shoulders. I feel like I'm losing my focus. I feel like I'm losing my patience. I feel like my thoughts in the basement. I feel like you're miseducated. Feel like I don't wanna be bothered. I feel like you may be the problem. I feel like it ain't no tomorrow. Fuck the world. The world is ending. I'm done pretending. And fuck you if you get offended. I feel like friends been overrated. I feel like the family been faking. I feel like the feelings are changing. Feel like my daughter compromised is jaded. Feel like you wanna scrutinize how I made it. Feel like I ain't feeling you all. Feel like removing myself. No feelings involved. I feel for you. I've been in the field for you, it's real for you, right? Shit, I feel like ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying for me. Ain't nobody praying. I feel niggas been out of pocket. I feel niggas tapping they pockets. I feel like debating on who the greatest can stop it. I am legend, I feel like all of y'all is peasants. I feel like all of y'all is desperate. I feel like all it takes is a second to feel like Mike Jordan whenever holding a real mic. I ain't feeling your presence. Feel like I'ma learn you a lesson. Feel like only me and the music though. I feel like your feeling ain't mutual. I feel like the enemy you should know. Feel like the feeling of no hope. The feeling of bad dope. A quarter house manipulated from soap. The feeling of false freedom. A false freedom to poison. To fill them up in the prison. I feel like it's just me, look. I feel like I can't breathe, look. I feel like I can't sleep, look. I feel heartless, often off this. Feeling the falling, I'm falling apart with darkest hours lost in. Feeling the void of being employed with balling. Streets is talking, filling the blanks with coffins. Fill up the banks with dollars. Fill up the graves with fathers. Fill up the babies with bullshit. Internet blogs and pulpit. Filling with gossip. I feel like there's gotta be the feeling where Pac was. The feeling of an apocalypse happening, but nothing is awkward. The feeling won't prosper. The feeling is toxic. I feel like I'm boxing demons, monsters, false prophets. Scheming, sponsors, industry promises. Niggas, bitches, honkies, crackers, Compton. Church, religion, token, blacks in bondage. Lawsuit visits, subpoena served in concert. Fuck your feelings, I mean this for imposters. I can feel it, the phoenix, sure to watch us. I can feel it, the dream is more than process. I can build a regime that forms a likeness. I can feel it, the scream that haunts our logic. I feel like say something, I feel like take some. I feel like skating off, I feel like waiting for them. Maybe it's too late for them. I feel like the whole world want me to pray for them. But who the fuck praying for me? Ain't nobody praying for me. Who praying for me? Ain't nobody praying. Radio Universidad Veracruzana. Cambio de régimen. La señal universitaria. I'm deep and I'm fired up. All I want tonight is just get higher. Girl, you look so good, it's to die for. Ooh, that pussy good, it's to die for. It's a secret society. All we ask is trust. All we got is love. Loyalty, loyalty, loyalty. Loyalty, loyalty, loyalty. Gun fu, Kenny Nim, My resume is real enough for two millenniums. A better way to make a way, start defending them. I meditate and moderate all of my wins again. I'm hanging on the fence again, I'm always on your mind. I put my lyric and my lifeline on the line. And ain't no limit when I might shine, might grind. You rolling with it at the right time, right now. Only for the dollar sign. Bad girl, ready now. Swear, leave it now. On your pulse, I can see the end. Gas on a bitch like it's premium. Hard ass on a bitch, all in the fast lane. Been a bad bitch, real before any cash came. I'm established, kinda carrots. Say my name, run the atlas. I'm a natural, I'm a rat. I'm a savage, I'm a asshole, I'm a king. Shimmy-a, you can tell your nigga he can meet me outside, yeah. You can babysit him when I leave him outside. Ain't no other love like the one I know. I done been down so long, lost so. I done came down so hard, I slow. I done sleep forever, all a real nigga won't. I said I'm geek and I'm fired up, yeah. All I want tonight is just get high. All I want is Loyalty. 10-4, no switching sides. Feel something wrong. You acting shifty, you don't vibe with me no more. I need Loyalty. Loyalty. Tell me who you're loyal to. Is it money, is it fame, is it weed, is it drink? Is it coming down with the loud pipes in the rain? Big chillin' only for the power in your name. Tell me who you're loyal to. Is it love for the streets when the lights get dark? Is it unconditional when the robbery don't start? Tell me when your loyalty is coming from the heart. Tell me who you're loyal to. Do it start with your woman or your man? Do it end with your family and friends? Or your loyalty itself in defense? I said, tell me who you're loyal to. Is it anybody that you would lie for? Anybody you would slide for? Anybody you would die for? That's what God for. I said I'm geek and I'm fired up, yeah. All I want tonight is just get high. All I want is Loyalty. 10-4, no switching sides. Feel something wrong. You acting shifty, you don't vibe with me no more. I need Loyalty. It's so hard to be humble. It's so hard to be. Bien, presidente, yo le agradezco mucho. Y mire, yo le cuento, ayer fue un día negro para las mujeres que cubrimos presidencia y las periodistas que cubrimos presidencia de la República. De manera muy respetuosa, de manera, y se lo digo como ciudadana, como mujer y como persona. Fui víctima de un acto de odio, de incitación a la violencia en mi agravio, afuera y dentro de Palacio Nacional, por parte de un individuo que está a mi lado izquierdo y que trae un parche. Hoy lo registra la prensa nacional, no solamente las redes sociales, diciendo que ojalá me balearan como a él lo balearon. Solo por decirle que su parche lo hace ver como un pirata falso, porque es muy curioso a la vista de los auténticos periodistas que cubrimos las actividades presidenciales, no solo este diálogo circular, las actividades, que cuando llega a Moneda, llega sin parche, le toca la luz artificial, platica, admite ante varios colegas que en su ojo no tiene nada y me incite a que me cometan un crimen de odio. Eso no se vale. Me pongo en sus manos y en manos de las autoridades. Usted lo ha dicho, no a la violencia. El video ahí está, hay un video irrefutable. Y también hace semana y media lo dijo al interior de Palacio Nacional, solo que esa vez no grabaron el video. Usted sabe yo cómo trabajo, yo soy profesional. No tengo que contarle a usted ni a su familia quién es Isabel González, con 20 años de trayectoria, que tiene el orgullo de haber sido la representante del único medio de comunicación que lo siguió en todos los municipios del país en su tercer intento por alcanzar la presidencia de la República. Pido la protección de la Secretaría de Gobernación, porque fue el mismo sujeto que llamó a todas las compañeras que usted conoce prostitutas de la información hace ya varios meses. Bueno, a ver, esto es... No es personal, le hablo sí, como ciudadano. No. Yo les hago una propuesta, porque le tendríamos que dar la palabra al compañero y entonces... No. Lo que yo quiero es que se busque una reconciliación. A ver. Se puede. ¿Por qué no perdonarnos? O sea, ¿por qué? A ver. Lo escucho. Porque si no, vamos a seguir promoviendo este tipo de cosas que la verdad, no son nada agradables. Entiendo, ¿sí? Es apología del delito, presidente, sí, y entiendo, eso no se perdona, entiendo, ni se reconcilia. Entiendo que afecta, ¿sí? En lo personal, o se sienten afectados, pues, las partes. O sea, si no hay una reconciliación, entonces yo les diría, acudan, ¿sí?, a las instancias judiciales. Serían ministeriales, ¿sí?, también. Sí, ministeriales. Primero. Y judiciales. Y están en libertad. Nada más yo les pediría, con todo respeto, con todo cariño, que aquí, también por respeto a la gente que nos ve, ¿sí?, también a la investidura, pero sobre todo al pueblo, a la gente, que no nos peleemos aquí de esa forma, y si hay agravios, pues que se proceda legalmente, pero que aquí no lo planteemos, porque imagínense, si aquí vamos a venir a pelearnos, pues no vamos a cumplir con nuestra responsabilidad y con el deber de informar a los ciudadanos, ¿no?, que es lo más importante. Yo me atrevo a plantearlo aquí justamente porque ayer Presidencia de la República, gente que trabaja con usted, me dijo que se iban a tomar medidas. Nosotros no vamos a poder limitar la libertad de nadie. Pero eso no es libertad. No, miren, aquí sí les aplico la de... Okay. Los liberales. La prensa se regula con la prensa. Pero no es prensa, presidente. No, pues a medios. Yo no estoy... se regulan con los medios. Los periodistas se regulan con los periodistas. O sea, yo no. Pero si alguien dice que ojalá valen. Yo puedo hasta la instancia de conciliación. Abrazos. O sea, bueno, entonces si no es así, a la autoridad competente. Me reservo. Ya mi nada derecho. Más eso. Gracias. Sí, y pedirles que, por ejemplo, yo te pido a ti que no hagas uso de la palabra ahora, porque si no, es un zapereco esto, ¿sí? ¿Sí? Y esto es un asunto muy serio, tan serio que hasta les molesta a los conservadores. Ya ahora con la... No, pero no es ustedes. No, es que ahora con lo del coronavirus, y leía yo que decía, ¿van a suspender la mañanera? No, o sea, es que hay quienes no les gusta esto, o sea, también, o sea, no es este caso, ni son ustedes, desde luego, estoy hablando de los machuchones, o sea, no, sí, los machuchones, imagínense que nada más ellos, ¿sí?, sentenciaban, así eran los medios antes, o sea, ellos eran los que decían qué era bueno y qué era malo, y destruían, pues por eso era el cuarto poder, y usaban la libertad como negocio, no ejercían la libertad, negociaban la libertad para sacar provecho en lo personal. Entonces, por eso no les gusta lo de esta forma que tenemos de comunicarnos, de diálogo circular, y que la gente escuche, porque ellos quisieran que las columnas, como era antes, los columnistas fuesen los que sentenciaran y decidieran, y como lo vimos aquí con Lucas Alamán, el principal gurú del conservadurismo en toda la historia de México, nosotros dominamos los periódicos, nosotros, así dice, formamos la opinión general, la opinión pública. Entonces, no, ya no es así. Ahora todos tenemos posibilidad de expresarnos, de manifestarnos. Entonces, qué bien que el compañero ya no hace uso de su derecho de réplica, que yo se lo tendría que dar. Ah, ¿cómo no? Ah, si aquí no es obedecer y callar, no. Así eran los vasallos. No, aquí son las libertades. Nada más que es muy desagradable, entonces mejor. Ya Isabel se manifestó, se expresó, merece respeto y la instancia legal correspondiente y hacia adelante. Y procuremos, eso sí, no pierdo nada con llamar a la concordia, ¿sí?, al respeto. Podemos tener diferencias. Y claro que las tenemos, ya lo hemos dicho muchas veces. No puede haber pensamiento único. Eso tiene que ver con las dictaduras. La democracia es pluralidad, es diversidad. Bueno, todo eso, o sea, solo con respeto y sin violencia. Sí, no promover odios y no a la violencia. Y respetarnos. Y claro que tenemos diferencias. O sea, la verdad, sería muy aburrido, siempre lo digo, ¿no? La vida, nos las pasaríamos con sueño, bostezando. Sí. si fuese un pensamiento único, si todos estuviésemos de acuerdo en todo, pues no. La democracia es pluralidad, es debate, es confrontación de ideas, con argumentos, con respeto, y ya. Y somos libres todos y respetarnos. No le vamos a cerrar la puerta a nadie. Ya de una vez que se sepa, no se le cierra la puerta a nadie. Porque además, fíjense, algo que también es fruto de estos tiempos. Si no actuamos con respeto, le caemos mal a la gente. El que se pasa, le cae mal a la gente. Entonces, todos debemos de aprender a autolimitarnos. Cada quien debe de tener su frontera, su raya, y no pasarnos por nosotros mismos, pero también por los demás, porque es considerar a la gente menor de edad. No, ya no estamos en eso. Ya no. Ya la gente está muy avispada, muy consciente, se da cuenta de todo. Yo me canso de recomendarle a los dueños de los medios de comunicación que sean plurales, que sean profesionales, que sean objetivos, porque si no son profesionales, si no son objetivos, los dejan de leer, los dejan de escuchar, los dejan de ver, pierden. O sea, si un periódico se dedica, no lo digo porque esté sucediendo ahora, sino en general, a estar atacando diario, ¿qué objetividad puede tener? Y así hay periódicos. Pero estoy seguro, no lo deseo, pero nada más por conocimiento de este oficio noble, de la política, estoy seguro que van en picada, en tiraje. Y lo mismo los columnistas. ¿Por qué? Por faltarle el respeto a la gente. O sea, es un insulto a la inteligencia el decir, todo está mal en el gobierno, y si el boleto del avión se empieza a distribuir el lunes, es una falta de respeto a las mujeres. Y ahí va, hasta un editorial. Es un exceso. O se está tratando muy mal lo del coronavirus, porque lo que quisieran es escándalo, ¿no? Que hasta que nos fuera mal sus asuntos personales, porque es así, sus intereses personales, sus diferencias con nosotros, las convierten en bandera, en información. Eso está mal. Yo también, ¿para qué ando dando consejos? O sea, que cada quien haga lo que quiera. Pero ese es mi punto de vista. No le faltemos el respeto a la gente. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente se da cuenta. Ese es el cambio. Hay que mandarles un fax, un telegrama. Ya no hay, ¿verdad? Bueno, un correo electrónico para avisarles, tocarles la puerta. Te vengo a avisar que esto ya cambió la mentalidad del pueblo. Un abrazo. No están prohibidos los abrazos, ¿eh? Un abrazo. Nos vemos mañana. Mañana. Sí, cómo no, nos vemos allá. En San Luis. Vamos a estar en San Luis y vamos a estar en Aguascalientes, vamos a Calvillo y vamos a estar en Jerez, Zacatecas, y la conmemoración del Día Internacional de la Mujer va a ser en Fresnillo a las 10 de la mañana el domingo. Y el lunes aquí. Nada más es que no quiero que iba a estar Santiago para la aclaración de las cuentas. Vino hoy en la mañana, pero no le alcanzó el tiempo, ¿sí? No terminó el estudio. Quedamos que para la próxima semana. Totalmente, ¿no? Para todas las mujeres y para todos. Protección, seguridad, todo. Y lo mejor es que nos cuidemos, ¿sí? O sea, es decir, que no haya violencia, ¿no? Que no se promueva la violencia. ¿Mande? Es que nosotros, la verdad, no podemos, es una situación bastante difícil para nosotros, porque no podemos castigar a nadie, reprimir a nadie, no es ese nuestro trabajo. Bueno, yo lo que espero es que se traten con respeto, que se quieran, amor y paz. O sea, de veras, no odiar. Solo siendo buenos podemos ser felices. Solo siendo buenos podemos ser felices. Y no es un asunto solo de los demás o de la sociedad. Es un asunto de uno mismo. ¿Cómo nos vamos a dormir si no hicimos una revisión sobre nuestra actuación? ¿Sí? Si no tenemos la conciencia tranquila. ¿Cómo? Yo condeno cualquier tipo de agresión. Cualquier. Todos.

desde Jalapa, Veracruz. Radio Universidad Veracruzana. La señal universitaria. Una radio de México. Estamos 100% orgullosos de ser mexicanos. Radio Universidad de Veracruzana, la señal universitaria, una radio de México. La señal universitaria.